Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 1 de julio. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios, y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruía a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes, yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años, para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar. Al más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil. El jinete no se salvará. El soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 49. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Perdona a tu pueblo, Señor. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros. Usas tu lengua para el mal. Tu boca trama el engaño. Perdona a tu pueblo, Señor. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto, los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. Perdona a tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que pasa y nos llama y nos pide seguirlo desinteresadamente y totalmente para tener la vida. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nuestra vida sea un verdadero seguimiento del Señor. Conversando en una ocasión con un grupo de catequistas, bueno, comenzaban a contar su propia vida, su testimonio de fe, y uno decía que él había seguido a Jesús hasta donde le convenía, decir, hasta donde le era cómodo. No, Jesús no es para dejarte cómodo, es para incomodarte, no es para destruirte, no, pero quiero decir que siempre pide un poco más, y en ese poco más, ahí se encuentra la clave de la conversión y la felicidad verdaderas. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente el seguimiento del Señor, como decía este catequista, ¿verdad? Yo lo seguía cómodamente. No puede ser así. Cuando se da un seguimiento a medias, de lejos, ¿verdad? De lejos, dice, guarde su distancia, caemos en lo que hoy denuncia el profeta Amós. Israel era un pueblo muy religioso, mucha oración, mucho sacrificio, pero dice, por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. La injusticia, la explotación, que siempre, siempre de una forma o de otra se da, no es un argumento del comunismo. El comunismo se ha valido del tema de las injusticias para hacer más injusticias. Esa es la verdad, lo dice Papa Francisco. Estos populistas que hablan en nombre de los oprimidos y después oprimen de otra forma. No, Israel tenía ese pecado. No faltaba religión, faltaba fraternidad, faltaba trato justo. El padre y el hijo van donde la misma prostituta, porque habían prostitutas sagradas, ¿no? En fin, cuando llegan a la tierra, yo les destruí a los amorreos. O sea, el Señor les había dado, pero el pago de Israel es un pago ingrato, es un seguimiento a medias. Por eso Jesús dice, ciertamente, se encuentra con estos tres. Te seguiré donde quiera que vayas, pero él tenía sus intereses, ¿no? Decía, Jesús va a ser rey, yo quiero también tomar parte. Las zorras tienen madriguero, las aves nidos, el Hijo del Hombre no tiene nada. Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. No quiere decir que Jesús no tenía sentimientos contra el papá y la mamá, pero hay que dejar el pasado, hay que dejar los afectos. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces queremos quedar bien con Dios y con todos los amigotes, amigotas, o a veces parientes, que no digo que sean malos, pero son un obstáculo para hacer el bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros mezclamos la fe con la opresión al prójimo, con el aplastamiento de los más pobres? Porque esto puede darse, se sigue dando en el mundo. Un mundo que habla de derechos, un mundo que habla de igualdad, pero en el fondo hay quien saca provecho del desvalido del pobre. ¿Somos parte de esta falsa religión? En segundo lugar, lo que dice el Evangelio, ¿no? Voy contigo, pero pensando que Jesús iba al palacio de Herodes, no. ¿O tenemos algún afecto que lo anteponemos ante Dios? Nada anteponer a Dios. Esto suena muy duro, muy exigente, pero al final es la clave de la vida de los santos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que puede fortalecernos para que tengamos un seguimiento verdadero. Y le decimos, oh Cristo, no permitas que mezclemos nuestro nombre cristiano con aquellas cosas que hacen daño al hermano, especialmente al más pobre. No permitas que juntemos lo que tú siempre quisiste separar, cuando dijiste no se puede servir a Dios y al dinero. No porque el dinero sea malo, pero el uso malo que podemos hacer de él contra los demás. Y danos, Jesús, siempre esta capacidad de seguirte desinteresadamente. Hoy que se predica la prosperidad, la bendición material, danos seguirte desinteresadamente y sobre todo, Señor, que nadie y nada sea más grande que tú, para que te sigamos a fondo. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 49 dice, perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona, Señor, a tu pueblo. Bueno, es que después de haber escuchado lo que el Señor dice que le va a pasar a Israel, pues será tremendo, ¿no? Ese pueblo va a ser destruido, los aplastaré contra el suelo, como carreta que tritura las espigas, el más veloz no logrará escapar, dice, ¿no? Y decía, Dios está lanzando palabras fuertes, una amenaza, pero Dios tiene una pedagogía. Es decir, Dios quiere la conversión y por eso toca con estas palabras el corazón. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos ciertamente lo que dicen estas palabras, ¿no? Todos tenemos que pedirle perdón a Dios de algo, sobre todo de la manera como tratamos a los demás. Esto es lo que Dios antepone y también de que a veces somos cristianos con intereses. Digamos una vez más, perdona a tu pueblo, Señor. Hoy finalmente en la acción tomamos dos, digamos, propuestas, objetivos, metas, en fin, cada uno tiene en su corazón algo que el Espíritu le inspira. Pero aquí hacemos dos propuestas. La primera es revisar, ¿no? Mucho culto, mucha Biblia, mucha oración, mucho sacrificio, pero estamos tratando al otro, vendiendo, dice, al pobre por un par de sandalias y naturalmente aplastando al débil. Esto se da. Se da, el mundo habla mucho de derecho, de ética, pero es una ética hecha a la medida. En segundo lugar, que nosotros también sigamos al Señor como lo siguieron los santos. No se sigue a Cristo a fondo sin dejar algo. Solo dejando se tiene. Solo muriendo a sí mismo se resucita a la vida eterna, como decía San Francisco de Asís. Que esto sea posible, hermanos, por intercesión de María Santísima, que tenía todo un proyecto de vida, tenía todos sus derechos que hacer valer como mujer desposada con José, pero dijo, hágase en mí según tu palabra. Y dejándolo todo, lo tuvo todo, porque tuvo al Hijo de Dios. En este año del Congreso Eucarístico Nacional, decimos infinitamente, sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal.